Vamos a charlar unos minutos con el comisario mayor, espero decir bien el rango, Pablo Irial, quien es el jefe de la policía de Tandil, digamos, ¿no? El que está a cargo de la estación departamental. Comisario, bienvenido a ABC Radio, Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchani y Gerardo Rodríguez, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Hola, buen día a ustedes, audiencia, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Comisario mayor, bien dije. Comisario mayor, sí, señor. Bien, bien, perfecto. Bueno, Iriar, para conocer detalles, digamos, de lo que ha sido el trabajo de la policía en el día de ayer, bueno, o desde el lunes que viene realizando las investigaciones que están comandadas, digamos, por el fiscal Damián Borián, por este homicidio ocurrido cuya víctima fue este chico Bruno Bergani. Sí. Para conocer detalles de lo que ha sido la investigación y los procedimientos que se llevaron a cabo ayer, que terminó con dos detenciones. Exacto, sí. Bueno, esto comenzó el lunes con un llamado telefónico acá a Radio Estación Tandil, manifestando que había una persona sin vida en el domicilio de Bruno. Concurrido el personal policial, se empezó a trabajar con el doctor Borián y el juez de garantía, el doctor Moradas. Se empezaron a tomar testimonio amigos de la víctima, estableciéndose en el día del lunes, no recuerdo la fecha, 14 me parece que fue, uh-huh. Una testimonial de un compañero nuestro, uh-huh. que dio certera información, uh-huh. Sobre una foto que había trascendido. Bueno, a raíz de eso, nosotros juntamente con DDI, las cuatro comisarías, los cuatro servicios de calle, los cuatro comisarios abocados uh-huh. al lugar, empezamos a tomar testimoniales y llegando orden de allanamiento y detención uh-huh. Para una de las personas, y en el día de ayer se libró dicho allanamiento con detención, que terminó con la detención de una de las personas, y en el lugar se encontraron suficientes elementos y se pudo aprehender a la otra persona que se encontraba en el lugar. Uh-huh, uh-huh. Comisario, usted hace referencia a una foto y el trabajo de un compañero, digamos, de un policía. Esa foto que pone a uno de los detenidos en el lugar del hecho junto con Bergani en la madrugada del domingo, a ver si entiendo bien. Sí, o sea, hay una foto que salió vía WhatsApp y a raíz de eso, que está en plena etapa investigativa, uh-huh. se pudo establecer quién estaba en el domicilio. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿se ubica en esa imagen a una sola persona? Porque originalmente teníamos entendido que la orden de allanamiento estaba enmarcada en una sola persona y después... En una sola persona, sí. Sí, claro. Por eso, sí, en una sola persona. Que sería Enríquez, digamos, el que fue detenido el día de ayer. Que tenía orden de detención. Uh-huh. Exacto. Pero en el lugar de la casa de Enríquez, claro, se encontró mucha evidencia, uh-huh. Que trabajó también muy bien Policía Científica, tanto en la casa de Bruno como en la casa de Enríquez, y por tal motivo el doctor Moradas aprendió en el lugar a la persona que estaba con Enríquez en el domicilio. Uh-huh. Los elementos, o sea, evidentemente, para entender lo que ha sido el trabajo de ustedes junto a la Fiscalía, no pudo despegarse del lugar del hecho la persona que acompañaba a Enríquez en su departamento. Y no, porque le vuelvo a repetir, porque se encontró mucha evidencia en la casa de Enríquez. Está en primera etapa investigativa, pero se encontró mucha evidencia. Y nos llegaba a nosotros la información, comisario, de sí. que también hubo un buen trabajo coordinado también desde el centro de monitoreo, digamos, ustedes como... Sí, en realidad es lo que venimos diciendo siempre. Nosotros trabajamos en conjunto con toda la descentralizada, con monitoreo, con la municipalidad, con DDI, que es una de las centralizadas, con todos los servicios de calle, con todos los comisarios. Cuando hay un hecho importante o Sí, o un aborto, se pasa nota a toda la comisaría, a toda la centralizada, para estar todo unido y sabiendo lo que está pasando, para que el hecho se esclarezca, ¿no es cierto? Iba esto, que hay imágenes, digamos, de cámaras del centro de monitoreo que ubican a Enríquez y a esta otra persona, Álvarez, en inmediaciones del lugar del hecho, digamos, la madrugada del domingo. Del lunes. Estamos también medio confundidos con los días, sí, es cierto. El monitoreo trabajó muy bien, nosotros, bueno, tenemos muy buena relación con Asilio, con David Tifles, así que cualquier cosa que solicitamos, tanto nosotros como la DDI, como la que quiere buscar información, están en el estante con nosotros, no hay ningún problema. ¿Y se llega a la calle de a pasaje Guernica también por Guernica? Por las cámaras, o sea, ¿se lo ve en las cámaras llegar a ese lugar o hacen el recorrido hacia esa zona de la ciudad? Sí, o sea, hay muchas cosas que lo puedo decir porque están en plena tanto investigativa y están tomando declaraciones indagatorias en este momento, ¿me entiende? La fiscalía, porque hay muchas cosas que no se pueden plasmar, ¿no es cierto? En Alcina al 1400, ¿cómo se llega a ese primer a ese domicilio para allanar, Pablo? Alcina, a 1400, impacta uno de los teléfonos de Bruno, ahí. Bien. ¿Y se pudo encontrar cuál fue el...? No hubo elementos de interés en ese domicilio. Y en el otro, en el Guernica y Balbín, ¿se pudo encontrar el elemento contundente con el cual terminó la vida de Bruno? No, el elemento contundente estaba en el lugar del hecho. ¿Qué era, un martillo, se habla? No. La verdad... No sé si es un como un trofeo, viene a ser algo que no sé si no le dieron ahí de audiovisuales, si fuera, a ver si me entiende, como si fuera el mapa de la Argentina, sí. Con un, creo que no tengo entendible, con una base, pedazo de mármol abajo, claro. Algo así. ¿Se entiende? Y con eso fue que lo golpearon en la cabeza. O sea, un premio, un reconocimiento que le entregaron a Bruno. Hacia Bruno. Hacia Bruno. Perfecto. Ese es el elemento que utilizan para darle muerte. Exacto. Bien. Igualmente, a ver si lo entendemos. Yo no soy idóneo para decirlo, pero... Sí. En la etapa investigativa, supuestamente podría ser ese elemento. En el domicilio. Un dato más, Pablo. Tiene que ver con ayer a la tarde, a última hora, cuando ya el fiscal Borean se encontraba en el lugar y estaban a punto de trasladar a los dos detenidos. Sí. Sí. Llegó una chica que habló con el fiscal y habló con usted también, haciendo referencia que había encontrado en un arroyo cercano una computadora y una notebook y un teléfono. ¿Pudieron encontrarlo y tiene relación con el hecho? Sí, lo encontró, vino, habló con nosotros, se le tomó testimonio, se le recogieron las cosas con policía científica y también están en plena etapa investigativa. Ahora hay que determinar si pertenecen a Bruno. Exacto. Pero no está ajeno que no pertenezca. Bien. Aquí hay que certificarlo, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto. ¿Aquí termina el trabajo de ustedes, ya el de la policía, y ya queda todo en manos, digamos, de la justicia, de la fiscalía, digamos, como para ustedes esto ya estaría cerrado? No, porque la fiscalía la puede venir a tomar algún testimonio más, la chica esta, por ejemplo, puede presentar alguna prueba más, alguien puede presentar alguna otra prueba más en la comisaría o en la fiscalía. No termina. Ahora, no termina. Una sola cosa que no sé de esta chica que se presentó espontáneamente en el lugar con la madre y una amiga. ¿Cómo? La chica se presenta espontáneamente en el lugar donde estaba el allanamiento. La que le permite encontrar el celular y la nota. Pero conmigo se presentó sola. Por eso digo. Sí. Pero digo, ella, ¿es que era amiga de estos muchachos o...? No, en realidad se presentó porque estábamos temprano en el allanamiento, vio semejante movimiento, se enteró del hecho que había pasado y pensó que podría ser de este hecho, por eso se presentó y habló conmigo y habló con el fiscal de Orián. ¿Y el comisario van a estar alojados en comisaría primera y después derivado a la cárcel? No, ¿sí? Están alojados, uno en comisaría segunda... Y el otro, como sería tercera, por el momento. Una vez que terminen, que le tomen 308, vamos a ver si lo podemos estoy hablando con Matías ahí, de la mensualidad, a ver si puedo poner todo en la primera, porque esté todo junto acá en la primera, porque si no tengo que poner gente en la primera, en la segunda, en la tercera, personal policial, que tendría que estar en la calle cuidando eso. Entonces, meto todo en la primera y sería más fácil para nosotros también, ¿no es cierto? Según su experiencia, comisario, ¿estamos sí. ante un caso ya cerrado, digamos, se dio con los autores del hecho? Sí, yo creo que sí. O sea, como le dije cuando empezamos, había muchos elementos de prueba. Hay muchos elementos de prueba. Y la causa sigue, como lo que comentaba recién, la causa sigue. ¿Son estas dos personas, comisario, o puede haber alguno más involucrado? Sí, puede, cómo no, sí. Hasta ahora nosotros tenemos estas dos personas. ¿Tienen antecedentes? ¿Tienen antecedentes? No, ninguno de los dos. Esto es un, la carátula es homicidio en ocasión de robo, pero esto es un hecho, esto según su perspectiva, ¿no? Esto es un hecho de alguien que entró a robar y mató, y mataron, digamos, hay dos personas imputadas, o una relación que se venía dando y que vaya a saber por qué terminó en un homicidio. Y después se convirtió en un robo. No, yo me inspiro más yo por lo segundo. No sé si la relación de vieja data o de nueva data, pero las personas han entrado a la casa y han abierto la puerta normalmente, como que se conocían. Se conocían. No es que rompieron la puerta, robaron y hicieron el hecho y se fueron. No. Claro. No está. No es... lo que no está determinado es si fue la primera vez, si la fue la segunda. Claro. Claro. Hacía dos meses que venía yendo, no sé, claro. No lo puedo saber. Claro. No está enmarcado, digamos, en un hecho de inseguridad. No, de una entradera que robaron y mataron. Cuando entraron al departamento, comisario, ¿encontraron, no sé, rastros de alcohol, droga, algo? Y eso fue todo levantado por policía científica y elevado a la fiscalía. Nosotros entramos después a lo último de todo. Después las 2 de la mañana, claro. 3 de la mañana, no sé, esto fue la tarde, lo vimos nosotros. En el allanamiento ayer por la tarde, en el pasaje Guernica, había personal de drogas ilícitas. Ahí pudieron encontrar. Sí, también. Se encontró 4 gramos de picadura de marihuana. ¿Y estas dos personas vivían juntos, comisario? Ahí en. Sí, supuestamente eran pareja. Supuestamente. ¿Y aparecieron los familiares en el momento de allanamiento de ellos ahí en el lugar? ¿Cómo? ¿Si aparecieron los familiares de los dos detenidos en el momento que ustedes estaban haciendo el allanamiento? No, de los dos no, de uno le puedo decir que sí. El papá y la mamá de... Enríquez. De José Luis Enríquez, sí. Exacto. Después haber estado el papá del otro... Pero yo no lo vi ni lo conozco tampoco. ¿Se pudo determinar, comisario, en el momento de que estaban que se estaba haciendo el procedimiento cuando encontraron el cadáver y mientras, bueno, trabajaba la policía científica, trabajaban los peritos, trabajaban, bueno, todos ustedes, se acercaron vecinos, ¿no? Una vecina dijo que lo había visto alrededor de las 8:30 de la noche del domingo discutiendo con alguien por teléfono, que lo había visto Bruno caminando por el balcón. Y otra mujer dijo que alrededor de las 12 de la noche del domingo, ya primeras horas del lunes, había visto como luces y con gente discutiendo. ¿También fue importante esos testimonios, digamos, como para encaminar la investigación? Todo testimonio que se pueda recoger es valedero, en cualquier hecho. Después uno va descartando o no, ¿no es cierto? Según la hipótesis que tenga y cómo viene el hecho. Bueno, no sé si es de tener así palabras de elogio, digamos, en su función, pero por ejemplo acá nos llegó un mensaje y dice aplausos para el comisario, que bueno tener a alguien así en Tandil. Bueno, muchas gracias. La verdad yo agradecer, en realidad ya que tengo la oportunidad, agradecer a la DDI, como le dije recién, a la municipalidad, a monitoreo, a narcotráfico, a todas las centralizadas, a la local, a género, a toda la policía de Tandil, porque la verdad que en un hecho de esta magnitud estuvo todo el mundo con nosotros, llamándonos, si pillamos algo en el lugar, así que muy valedero. Y la gente también, como me decía usted recién, la gente se llegó, aportó datos, se le tomó declaración testimonial, y por ahí no pasa mucho en otras situaciones, ¿entiende? que porque la gente se guarda y no quiere comprometerse con el hecho. Uh-huh. Y la última de mi parte, comisario. Sí. Cuando se produjeron las detenciones ayer, esta persona que está apuntado como autor material del hecho, ¿se quebró ante ustedes? No, para nada. No, además estaba el abogado. Uh-huh. Estaba el abogado, sí, se presentó en el lugar, estaba el fiscalborián, estaba el secretario, no. Uh-huh. Nosotros no tuvimos, lo mismo se le notificó, digamos. Se notificó el artículo 60 y se le leyó el acta alta voz a todos los que estábamos ahí y nada más, no dijeron nada, firmaron y no hubo ningún inconveniente y nunca se dijo nada. La chica que estaba con estos dos muchachos en el lugar con una nenita quedó descartada de todo, ¿no? Por el momento sí, se le tomó la declaración. Perfecto. Bien. Comisario, que tenga un muy buen día y muchas gracias por su testimonio y su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen día usted también. Bueno.